Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece ya viernes, el fin de esta semana, viernes 17 de octubre. Está pues la gente entrada ya en el ánimo de este fin de semana, pero con un día que ha sido durante la noche en el ámbito acá del área metropolitana bastante lluvioso. Nos ha dicho nuestro dictaminador oficial del tiempo, don Nacho Hernández, que él no sabe qué puede pasar hoy, pero sabe lo que pasó ayer. Eso para nosotros es mucho más auspicioso, mucho mejor, más conveniente. Nos parece que así somos mucho más serios, más responsables. Porque eso de la predicción del tiempo, por mucho que haya ya ciencias avanzadas en eso y expertos y profesionales, verdaderos científicos en la materia, termina siempre por ser una cosa que a veces sí, a veces no. Entonces la gente se siente con mucha frecuencia frustrada porque le dicen que va a llover y después no llueve. En fin, eso no ha terminado por institucionalizarse como algo infalible, la predicción del tiempo. Pero el diagnóstico que nos hace Nacho Hernández es muy bueno. Hemos encontrado que es mucho más certero, porque nosotros no tratamos de predecir lo que va a pasar, porque no hay manera de eso. Usted no ve las tipas que hacen predicciones en la oposición, todas las tragedias, se ponen a inventar predicciones y a inventar cosas, y ahí están metidas en la cárcel, como decía anoche Diosdado. En cambio, si usted predice el pasado, usted cuando dice lo que pasó, a usted le va mejor. Si usted es serio en eso, como Nacho Hernández. Entonces Nacho está elevando muchísimo los niveles de eficiencia en su trabajo como diagnosticador del tiempo, porque predice lo que pasó ayer. Y así vamos a estar seguros de que no vamos a fallar. Y entonces él nos ha dicho que ayer estuvo lloviendo hasta con centellas, trueno. De verdad que a partir de como las 6 de la tarde empezó una tembladera al cielo y se puso tétrico el clima, y eso pues hizo que todavía hoy esté amaneciendo por ahí en muchas partes de la ciudad, que haya amanecido la humedad, mojado el piso, todo eso. Vamos a ver qué pasa, pero estamos más contentos porque no estamos comprometidos, no estamos diciendo si va a llover o no va a llover, sino estamos diciendo que llovió. Bueno, tenemos cosas que de verdad hoy nos hacen que con toda seguridad vamos a tener un programa tan grato, tan festivo como el del día de ayer. Creo que hoy debemos buscar algún otro himno nacional, algún otro himno maravilloso, algo así como Viva Venezuela, una cosa como esa, porque las noticias son para el regocijo pleno del alma venezolana, definitivamente. Ya vamos a hablar de ello. Por lo pronto voy a abrir, y ustedes dirán, bueno, pero si vas a iniciar el programa con tan buen ánimo, con tanto entusiasmo venezolanista, ¿por qué te vas a detener en esto? Ya ustedes van a ver. Tengo que comentar lo de la convocatoria a movilizaciones el día de mañana, tanto de la oposición como de los sectores revolucionarios. La gente de los medios de la derecha le pone siempre oposición y oficialismo. Aquí se ha hablado mucho, el país ya sabe exactamente en qué consiste todo esto de la guerra mediática, la guerra de cuarta generación contra la revolución bolivariana, y sabe entonces en qué consiste esto de las adjetivaciones sutiles que ha ido con el tiempo ya colocando como normales en el habla de la prensa de derecha Y entonces eso de oficialismo es un término despectivo. Oficialismo es algo así como fascismo, ¿no? Y ellos lo utilizan siempre enfrentado a una adjetivación que hacen a los sectores contrarrevolucionarios, que podrían ser tales, es decir, se podría decir la contrarrevolución, pero eso suena como que hay gente que está obrando mal, como en efecto. Entonces le ponen oposición, es decir, tiene una connotación de que son unos luchadores. Pero nosotros nos encargamos de desmontar esas adjetivaciones y dejamos claro, antes que nada, que oposición es verdaderamente contrarrevolución, perturbación, obstaculización del desarrollo y del bienestar del país. Y lo que ellos ponen oficialismo es simplemente movimientos revolucionarios, movimientos transformadores, impulsores del bienestar. Y así vamos poniendo las cosas como son en su justo lugar. Bueno, dice la nota de prensa que estos sectores convocan marchas para el día de mañana. Dice la agencia EFE, el gobierno de Venezuela y la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática llamaron hoy a los venezolanos, es decir, eso fue ayer, a participar en las marchas que han convocado respectivamente para el sábado en rechazo a la violencia que vive el país suramericano. El chavismo instó a la juventud revolucionaria a marchar el sábado en rechazo a la violencia y en honor al parlamentario chavista, y aquí me detengo, porque si uno lee que ambas organizaciones o ambos sectores convocaron para protestar contra la violencia, queda empatado el juego, queda como que son dos cosas iguales, que es lo mismo, que usted no importa para cuál vaya, que eso es lo mismo. ¿Ve la trampa? No es así, no es así. Son exactamente opuestas, distintas y diferenciadas ambas convocatorias y ambas movilizaciones. Eso es lo que hay que dejar claro ante el país. Porque desde hace dos días, cuando se anunció esto, que lo anunció el presidente en cadena nacional con motivo del informe que estaba presentando al país sobre el crimen, los adelantos, las investigaciones que los cuerpos policiales han hecho sobre esos crímenes de Robert Serra y María Herrera, empezó la prensa nacional e internacional a darle un tratamiento a este tema de las movilizaciones de mañana como que es lo mismo, como que los dos sectores son dos sectores que están luchando por la misma causa, para el bienestar del país, y que entonces la oposición es igualita que el gobierno en este tema. Pues les voy a ir aclarando que no es así, en modo alguno. Las movilizaciones de mañana tienen el signo de la diferencia profunda, insalvable definitivamente, entre un sector y otro, que es que mientras la revolución está marchando por el mismo llamado que ha hecho el presidente de la República desde el primer día de su gobierno en función de la paz, que se le ha violentado ese llamado desde la oposición, desconociéndolo, desacreditándolo, burlándose incluso de manera permanente y persistente de sus llamados a la paz, de la estructuración que él ha adelantado de formas, de programas, de acciones de gobierno que tienden a cristalizar ese llamado, no solo a dejarlo en el discurso, sino a hacerlo realidad con esos programas de la búsqueda de la paz que ha adelantado. Mientras eso ha sido así, mientras ese llamado persistente ha sido desconocido por la oposición se ha dedicado a obstaculizar, a generar odio entre nuestra sociedad, a montar guarimbas durante semanas, asesinando gente en el orden de más de 40 personas. Se ha dedicado a petardear, a perturbar todo este proceso, y ha terminado por aparecer vinculada de manera muy estrecha a todos los planes terroristas que se han desatado en estas últimas semanas y que han también cobrado la vida de venezolanos insignes como el diputado Robert Serra. Ese ha sido el comportamiento de la oposición. Esa movilización va a ser de gente perversa, va a ser de gente que quiere la destrucción del país, que quiere dañar nuestra democracia, violentar la decisión de un pueblo, asaltar el poder e imponer aquí un modelo neoliberal que haga lo que ellos ya vienen haciendo. Los sectores que respaldan la propuesta neoliberal de la oposición son esos mismos que están luchando porque se acabe el control de cambio, porque se acabe el carácter que tiene el Banco Central de órgano del Estado, y por acabar con la ley de precios justos y del trabajo. Esa gente está ahí luchando por encarecer los precios de todos los productos. Ellos lo dicen permanentemente. Y de llegar hipotética y negadamente algún día, Dios no lo quiera, al gobierno, lo primero que van a hacer es acabar con los controles de precios para colocar los precios por el cielo, para que nadie pueda comprar ni hacer cola. Ahí se van a acabar las colas definitivamente, porque nadie va a poder comprar nada, porque no va a haber dinero en la tierra capaz de comprar con los precios astronómicos que van a poner ellos a los productos, porque por eso luchan. Eso es lo que se llama el libre mercado, por el que aboga Capriles, por el que aboga María Corina, por el que aboga Ledesma, por el que aboga López, por el que abogan todos ellos. Ese libre mercado es el mercado donde ellos pueden poner los precios donde les dé la gana. Y la lucha contra el gobierno de parte de esos sectores, contra la revolución, es porque el gobierno no les quiere dejar poner los precios que quieran. Y las colas que se están dando, todas las colas que se están dando, no es por falta de productos en modo alguno. No hay escasez alguna en Venezuela. Lo que hay es precios muy baratos gracias a la revolución de todos los productos, que hacen que entonces haya un bachaqueo y vayan a comprarlos para venderlos más caro en la acera de enfrente o en Colombia. Por eso las marchas de mañana no son iguales, son completamente distintas. Está la marcha de un país que quiere la paz, que quiere que no haya asesinatos, que no se instale en Venezuela aquí para nunca jamás la cultura del sicariato, la cultura de la guerra que nos están trayendo de Colombia por 4 lochas, por 4 pesos. Y por otro lado está el grupo de los que quieren la muerte, de los que han trabajado en función de la muerte para asaltar el poder, de los que quieren que haya de nuevo hambre, miseria, para ellos sentir que les está saliendo bien su negocito con sus empresas que han montado en Panamá, que han montado en Miami. Ese grupito de gente que ha hecho dinero a costas del bienestar de los venezolanos, que ha logrado el país gracias a la revolución venezolana, ese grupito es el que va a marchar con los sectores contrarrevolucionarios, con los sectores obstaculizadores del desarrollo del país, los que han impedido que Venezuela avance más rápido. Esos son los dos sectores que van a marchar. No son iguales en modo alguno. Es una falta de respeto a las venezolanas y venezolanos, una insolencia y una trampa más. Eso de que hay dos marchas igualitas por la paz y qué lindo y somos hippies y comemos flores. No, señor. Hay un sector gigantesco, mayoritario, que es el pueblo venezolano, que ha rechazado las guarimbas, que ha rechazado toda la guerra económica, que ha querido hambrear a nuestro pueblo, que ha rechazado las acciones terroristas de los sectores de la derecha. Esa gran Venezuela va a marchar, y va a marchar demostrando que efectivamente la revolución está de pie. Y por el otro va a haber los zánganos, los sinvergüenzas, los promotores de la criminalidad, los que defienden a los asesinos y que piden su liberación. Esos son los otros. Lamentablemente así es la democracia. Tengo que comentar una nota para cambiarle el tono a esto, que me parece que es digna de una canción como Viva Venezuela. Definitivamente. Yo sé que Nacho la tiene por ahí. ¿No la tienes, Nacho? Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Bueno, sí, está todo el mundo alborozado desde el día de ayer con esta cadena que en horas del mediodía hizo el presidente para anunciarnos el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. El triunfo de Venezuela ahí tiene muchos aspectos. una gran significación, no solo un triunfo, como han querido descalificarlo los sectores de la derecha, los más amargados talibanes contrarrevolucionarios como Diego Arria, Ledesma, esa gente que salió ahí a expresarse de inmediato en contra de este extraordinario triunfo, descalificándolo y diciendo que Venezuela había comprado esa silla en el Consejo de Seguridad. No se sabía que estaba en venta la ONU, no se sabía. Lo que se sabía desde siempre es que Estados Unidos ha manipulado con una cartera de billetes siempre a la ONU. Ustedes recuerdan cómo sucedió algunos años atrás aquel bochornoso hecho de cuando la UNESCO, que es un organismo de la ONU, por supuesto, incorporó entre sus filas a Palestina como un estado independiente. Bueno, eso fue, ardió Troya, y Estados Unidos se le fue el yoyo y declaró mundialmente: entonces le retiro el financiamiento que nosotros aportamos para el funcionamiento de la UNESCO. ¿Ustedes recuerdan? Es decir, le dio a conocer al mundo abiertamente lo que siempre se había dicho, no oficialmente, que Estados Unidos presiona con una maleta de dinero siempre todos estos organismos para rendirlos a sus designios. Entonces, si la ONU estaba en venta, ¿por qué Estados Unidos no la compró? Estados Unidos, que es tan dispendioso dando dinero a organismos que no hacen nada. Ese poco de ONG que denunció anoche Diosdado en su programa, en su excelente programa con El Mazo Dando, donde expresó la preocupación por la cantidad de ONG que se han venido desarrollando, ha proliferado eso como un virus, y es porque Estados Unidos, a ONG que aparece que diga que va a luchar en contra del gobierno revolucionario, ellos le inmediatamente le inyectan dinero. Si ellos son tan dispendiosos dando dinero, ¿por qué no compraron la ONU ayer? ¿Por qué entró Venezuela? ¿Cómo es eso de que Venezuela tiene más poder económico para comprar la ONU que los mismos Estados Unidos y todos sus aliados, como dice Estados Unidos siempre con un sofisma para esconderse? Bueno, porque no es así. Venezuela ganó de una manera tan limpia ese puesto en el Consejo de Seguridad, que es un hecho histórico, es primera vez en representación de toda la región suramericana que un país gana de la forma como ganó Venezuela. Una votación casi unánime, podría decirse unánime en realidad, pero entonces el término sonaría a indebido porque hubo un voto en contra. 99.4% respaldó a Venezuela y un voto hizo que no fuera el 100% la votación para convertirla en unánime. Ese voto todos sabemos que fue de Estados Unidos. Pero yo les quiero dar una idea de cuál es la importancia de esto, porque hacían falta 128 votos nada más para que Venezuela ganara. Eso era lo que se necesitaba. De ahí en adelante, todo lo demás fue incrementando simplemente el respaldo mundial, el reconocimiento mundial a Venezuela. Para que tengan una idea, España también obtuvo un puesto ayer. De los 5 puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad, España estaba peleando por uno. ¿Y ustedes saben cuántos votos obtuvo España? El país ese de la grandeza democrática que dice la oposición venezolana, que es el Reino de España, 132 votos. ¿Y usted sabe cuál le vino atrás? Turquía, que es otro de los países que tiene allá arrodillados los Estados Unidos a sus designios, a sus intereses, como dice eufemísticamente los Estados Unidos, para su política de control, de dominación de la zona del Medio Oriente. Turquía obtuvo 60, y Turquía tiene más de 7.000 años de historia, ¿saben? Las relaciones, incluso religiosas, culturales, industriales, tecnológicas, de todo tipo que tiene Turquía, son 100 millones de veces más grandes que las de Venezuela con el resto del mundo. ¿Pero por qué se da entonces esa desproporción? ¿Por qué Turquía obtiene 60 votos y España 132, mientras que Venezuela obtiene el respaldo casi unánime de la Asamblea? Porque Venezuela tiene una voz en el mundo que el mundo necesita, una voz donde se levanta un pueblo de manera soberana contra el imperialismo en la búsqueda de la paz, que es lo que necesita el mundo, que está harto de las guerras que se mueven desde Estados Unidos hacia el resto del planeta. Eso que tiene aterrado al planeta no es el modelo correcto de sociedad. Las sociedades sometidas bajo las armas de un ejército dominador, conquistador, todopoderoso, no es el ideal, no es la aspiración de la humanidad de modo alguno. Contra eso ha luchado siempre la humanidad. Y Estados Unidos nos quiere vender ahora que ese es el modelo ideal, y no es ideal. A nadie le gusta sentirse amenazado por los tanques, por los portaaviones de un ejército opresor. Y esa es la respuesta que le está dando el mundo a los Estados Unidos, el repudio a eso. Por eso Venezuela, que es la que ha levantado, sin invadir países, sino exportando ideas de paz, de amor, de convivencia armoniosa entre los pueblos, Venezuela se ha convertido en un país referencia gracias a la revolución bolivariana en el mundo entero. Y eso es una derrota gigantesca, descomunal, de proporciones infinitas a la derecha, a sus propuestas fascistas, a su propuesta de rendición a los designios del imperio norteamericano. La connotación es muy grande. Seguiremos hablando de ello luego de la pausa que nos corresponde esta hora. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Como les dije, es un día para el alborozo, para la celebración, para la gran alegría de la venezolanidad. El escenario hoy es para eso, en muchos ámbitos, no solo con este triunfo tan importante que ha tenido nuestro país, para todas y todos los venezolanos. Es un reconocimiento de nuestro país que tiene que ser celebrado, porque en el pasado había siempre un gran alborozo nacional cuando nos elegían una Miss como Miss Universo, y entonces había una gran festividad y una gran alegría. Más adelante, cuando empezamos a adquirir conciencia, nos dimos cuenta de que había que impulsar también con un fervor nacionalista nuestra participación deportiva en todas las disciplinas, categorías en las que empezamos a participar desde el inicio mismo de la revolución, por esa visión que tenía el comandante Chávez del deporte, de la necesidad del deporte para el ser humano, como deportista que era el mismo. Nosotros nunca tuvimos un presidente que jugara sino dominó, y bebiendo whisky ahí sentado jugando dominó. Era lo único que se supo que jugó algún presidente en el pasado. Adecos y Copellanos eran iguales. De hecho, se sentaban juntos Caldera con los dirigentes de AD a través del tiempo. Ese era el gran deporte con el que titulaban los medios en el pasado. Pero con la llegada del comandante Chávez, el deporte no solo era ejercido por un presidente deportista, sino que él motivó al país, impulsó a la juventud para que se convirtiera en eso que él mismo denominó la juventud de oro. Y empezamos entonces a aplaudir con muchísima alegría y afecto y amor cuando triunfaban nuestros deportistas en todas las disciplinas. Y entonces empezamos a adquirir un sentido nacionalista con la Vinotinto, y nos transformamos en ese sentido. Entonces, si tenemos un triunfo como ese, histórico, un triunfo que trasciende el hecho mismo del respaldo que en la coyuntura, pues, de la elección del día de ayer se da a nuestro país, y se convierte en un hecho histórico trascendente, debemos aplaudirlo todas y todos. Si uno se alegra por la elección de una Miss, hágame usted el favor. Un pueblo consciente hoy en día, que está por encima de toda la banalidad, de toda la frivolidad que encierran los concursos eso de Misses y todo eso, bueno, nosotros entonces tenemos que tener clara conciencia de la importancia que es que todos celebremos este triunfo. Pero entonces uno ve la reacción de los sectores. Por eso es que yo dije al principio del programa, no es igual la marcha de mañana entre un sector y otro. No son iguales, son completamente distintas. Usted lea todo lo que pone la gente de la oposición con la enfermedad y la muerte del comandante Chávez, y después vea todo lo que ponen cuando está muriendo la gente en las guarimbas, que están asesinando sus propios francotiradores. Si no hubiera habido guarimba, hoy tendríamos 43 venezolanos vivos, trabajando por el país, con su familia, con sus hijos, con sus padres. No los tenemos porque hubo guarimba, y la guarimba la desató Leopoldo López y María Corina Machado. Así de simple. No necesitamos juicio de nada, ni tribunales de nada. Ahí está, así de simple. Si no hubiera habido guarimba, tendríamos aquí con vida a 43 venezolanos. Entonces, eso tienen que contabilizarlo ahí también. Pero lean lo que pusieron siempre los opositores en los portales de noticias y todo eso, y vayan sacando la cuenta de cuál es el talante, cuál es el verdadero discurso de ellos respecto de la paz. Pero saquen ahora la cuenta leyendo todo lo que han puesto con el horrendo crimen que su paramilitarismo, su violencia importada de Colombia con su alianza con Álvaro Uribe nos trajo a Venezuela en mala hora para desgraciar nuestra paz, nuestra vida en tranquilidad y en armonía. Saquen esa cuenta y lean todas las cosas horrendas que ahí esta gente se dedicó a poner, y saquen la cuenta de quienes abogan por la paz cómo están reaccionando, y vean entonces lo maravilloso, lo extraordinario que es esta noticia de las detenciones de Víctor Ugaz y de la Negra Hipólita. Ya la semana pasada habían puesto una Inés terrible, la Inesita terrible, presa también, y otros más, porque se han dedicado a utilizar las redes sociales para eso, para no solo incitar el odio, sino promover la muerte, los asesinatos. Ellos desde su computadora invitando, hay que matar a estos chavistas, te vamos a matar, tú vas a ver. Ese es el lenguaje que utilizan todos, todos sin excepción los opositores, todos. Lo que pasa es que hay unas tonalidades, unos niveles, unos matices, unos lo dicen más abiertamente, otros menos, pero se han descuidado y no saben que las leyes penalizan eso. Y entonces, como ellos han inventado el discurso de la impunidad, de la que hemos hablado en estos días, y han inventado que aquí no hay gobierno, que aquí no hay leyes, que aquí no se hace nada, se lo creyeron los muy idiotas. Entonces creyeron que podían salir, como el diputado este, a gritar amenaza, te queda poco porque te van a matar, y él cree que no lo van a meter preso. Aquí no se puede amenazar, pana. Usted no puede amenazar de muerte a una gente y quedarse por ahí por la calle, sobre todo si después se desatan las muertes de la gente que está esperando a ver una seña, unos paramilitares que están esperando a ver, bueno, ¿cuándo me van a dar la seña de cuándo me activo? Y entonces usted grita eso en la asamblea y entonces empieza a matar diputados la gente. Eso no se hace. Y eso está penado por las leyes. Entonces metieron preso al sinvergüenza este de Víctor Ugaz, quien él era muy valiente, porque todos son súper valientes en las redes, hasta que les llegan y los ponen camán y le pegan los ganchos, y en lo que empiezan a caminar para la celda empiezan a gritar, no, que yo no, así empezó la Inesita, no, yo me arrepiento, díganle al juez que yo me arrepiento, que yo corrijo. Ah, porque Mapurite sabe a quién ventea, porque son cobardes, porque tú le quitas a ellos el teclado y se acabó la oposición, se acabó la valentía, se acabó la heroicidad y la lucha atómica por la libertad, se acabó. Es con el teclado con que ellos son así de arrogantes frente al chavismo. Pero en lo que pasa una moto, salen corriendo y se esconden debajo de la falda de su madre. ¿Qué pasó? Un motorizado. Estoy asustado. ¿Se dan cuenta? Colectivos habemus. Y se pueden ir olvidando entonces de lo demás. Nos contenta mucho. Aplaudimos entonces estas detenciones que anunció anoche nuestro camarada Diosdado Cabello ahí. Él habló de la lista, me parece muy bueno, aplaudimos aquí todos en el estudio. Esto es construcción de la paz, y es construcción de la paz también este hecho que quiero comentar acá. Luego de 21 años, óiganlo bien, de una disputa legal a la que tuvo que apelar un médico que fue calumniado de manera brutal, tratando de imponer la fuerza del medio de comunicación por encima de la verdad, de la dignidad, de la ética y del respeto a los derechos de las personas. En eso se erigió el Nacional desde hace años. Hace 21 años montaron, junto con una siniestra mujercita que tienen ahí en la derecha, una que ella dice que es periodista y no es periodista nada, jamás ha escrito nada periodístico, lo que ha hecho es puro vomitar bilis, pus sanguinolento en las teclas. Una mujercita de apellido Pacheco. Ella era experta en eso ahí, cuando ella trabajaba en el Nacional, y metió en problemas varias veces al periódico. Ella fue la que inventó que Jessy Chacón se había robado un cuadro, la odalisca roja esa que terminó apareciendo en Miami, que la estaban negociando unos escuálidos allá. Fueron presos los tipos y el cuadro está aquí. Ella calumnió también al entonces ministro Ali Rodríguez Araque de Petróleo, diciendo que su hijo estaba conspirando y poniendo bomba y no sé qué, y el hijo del ministro había fallecido años antes. Bueno, esta siniestra miserable está ahora metida en este problema. Ella está en Miami, ellos viven cómodos allá, desde allá hacen su lucha libertaria ellos, pero no vienen a dar la cara a ninguno aquí. Un tribunal, nada más y nada menos que el Supremo de Justicia, acaba de dictaminar que el Nacional y dos de sus periodistas deberán pagar indemnización de 4.500.000 bolívares a Médico por daño moral. ¿Qué les parece? Aplaudimos entonces porque está funcionando la justicia. Nos ha llegado la hora de la justicia, tanto que se luchó contra la impunidad. Aquí está. Aplaudamos entonces esta decisión. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala de casación civil, declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos por la compañía anónima Editorial Nacional y la periodista Ibellice Pacheco contra una sentencia dictada el 15 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. La decisión del referido tribunal ordenó pagar 4.500.000 bolívares como indemnización de daño moral a favor del médico Adolfredo Pulido Mora. Nuestro saludo fraternal, solidario a nuestro querido médico venezolano Adolfredo Pulido Mora. 21 años peleando contra esa mafia, contra esos criminales del Nacional y de sus periodistas. Esta miserable Pacheco y la otra que está por ahí, que ya voy a decir el nombre de ella, Ercilia Garnica. Lo felicitamos al doctor Pulido Mora, porque él tuvo más de 2 décadas tratando de que se reivindicara su nombre, una campaña horrenda que le hicieron en una serie de artículos los días 4, 5, 6, 7 y 9 de marzo de 1991. Se le afincaron con todo estos tipos para destruir la carrera profesional y el prestigio personal del doctor Pulido Mora. Fueron de verdad miserables. El país recuerda eso. Se le afincó esta gente a partir de la concepción que tienen ellos, de que el medio les permite hacer lo que les venga en gana en la sociedad, ponerse por encima de la sociedad, de los tribunales, de la justicia, como les venga en gana, y entonces imponer las leyes que ellos les dé la gana. Es decir, si este tipo hay que destruirlo, yo lo destruyo porque soy dueño de un periódico. Ese es Miguel Enrique Otero y esta es Ibellice Pacheco. Dos verdaderos miserables, rastreros, inmundos, que utilizan la comunicación social no como un servicio, sino como lo que ellos creen que es un poder para hacer lo que les venga en gana. Bueno, tienen que pagar, ahora van a tener que pagar. Y si no pagan, como se les dijo ayer al muchachito alcalde de allá de Petare, si no paga, están entonces rebelándose contra una decisión del máximo tribunal de la nación. Eso es decir, estarían conspirando contra el Estado. Y si se rebelan contra esa decisión y están conspirando contra el Estado, van a tener que ir a pulir las sillas frías de cemento en la cárcel con sus nalgas, que es como merecen. Nosotros celebramos esta decisión, ahí queda. Otro hecho significativo importante que demuestra al país que sí se está cumpliendo la ley, que no hay ninguna impunidad, que está funcionando la institucionalidad del país, que funciona el Estado. Eso es lo que se está demostrando. Al cierre ya, quiero entonces comentar un aspecto adicional que nos faltó, que tenía que ser en este momento que tenía que comentarlo, respecto de esta gran decisión histórica de la ONU, de todo el mundo, de todas las naciones del mundo respaldando a Venezuela. La decisión es no solo un asunto allá en Nueva York. La decisión tiene que ver con nosotros aquí. La decisión del ingreso de Venezuela a la ONU, con ese respaldo mayoritario, casi unánime, de las naciones del mundo que abogan por la paz, tiene que ver con nuestro debate interno. Porque así se demuestra cuán fracasada está la oposición en su discurso y en sus relaciones internacionales. Nadie les para, están más solos que la una. La fuerza aquella que se creía que tenía Diego Arria, porque estuvo 38 años de representante de Venezuela ante la ONU, allá instalado en Nueva York, no existe, no es tal. Nadie quiere saber de esa derecha asesina, criminal que tenemos en Venezuela. No tienen ninguna presencia. y ayuda a la paz interna esta decisión, porque las venezolanas y venezolanos tienen que ver entonces ese detalle. No puede nadie aquí en Venezuela respaldar, por mucho antichavista que sea, respaldar ese liderazgo criminal asesino que no respalda a nadie en el mundo. Nadie en el mundo está con ellos, y ustedes lo saben, los que me escuchan de la oposición. Ustedes desprecian ese liderazgo, ustedes lo dicen permanentemente. Ustedes desprecian a Ledesma, desprecian a María Corina, desprecian a Capriles, los tratan como unos cerdos. Ustedes lo saben. No tienen por qué entonces militar en las causas de ellos. Es un contrasentido. Están esos tipos arruinados, no tienen ningún prestigio, no les cree nadie. Entonces eso ayuda a que conquistemos la paz mucho más rápido, porque no hay ninguna confrontación de dos titanes, de dos grandes trenes que se están enfrentando entre la derecha y la oposición y la revolución. No, como lo he dicho a lo largo del programa, no es así. De un lado está un país que quiere la paz y del otro están los sectores cada vez más reducidos que abogan por la criminalidad. Entonces, mañana, en esa movilización que está convocada, usted tiene que ir, aunque sea antichavista, tiene que ir a la movilización revolucionaria, porque es la que efectivamente está construyendo la paz que usted necesita. Los otros, los que se venden como sus líderes, están destruyendo su paz, su tranquilidad y ahora las posibilidades de vida suya y de sus hijos, porque trajeron, como lo advertimos acá durante meses, trajeron la criminalidad de Colombia, que ahora anda desatada por ahí, y ahora sí es verdad que su hijo está en riesgo. Ahora no se sabe cuándo va a amanecer muerto por un sicario que lo va a descuartizar, porque eso no los trajo la oposición para acá, no los mandó Uribe, y eso lo negoció durante meses, durante años, la oposición. Entonces esta decisión de la ONU sirve para que usted vea una cosa, que si no quiere creer lo que le estamos diciendo acá y cree que es un discurso politiquero de la revolución, vea lo que le está diciendo el mundo entero. El mundo entero le está diciendo: esa dirigencia opositora no tiene nada de valor en lo absoluto. Por eso sirve esa decisión para construir nuestra paz. Vamos a utilizarla, vamos a aprovechar esta ocasión, avancemos más rápido, salgamos de esa pestilencia, esa dirigencia purulenta que tiene en este momento la oposición antichavista en nuestro país. Hagámoslo, vayamos a la movilización revolucionaria, lleve un letrero y diga: yo soy opositor, pero quiero la paz que propone Maduro. Hágalo si quiere, pero vaya donde tiene que ir en función de su vida y de sus hijos. No vaya donde están los asesinos, los que trajeron la muerte con el sicariato que nos trajeron de Colombia. Vea claro, no se engañe más, sea honesto con usted mismo, vele por su vida, vaya a la marcha revolucionaria. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.